Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 31 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 51 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. Se espera un cielo despejado y soleado durante el día, con temperaturas máximas de 75 grados, mínimas de 48. En estos momentos tenemos un viento que corre a 7 millas por hora, una humedad de un 54% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, jueves, vamos a tener temperaturas todavía más agradables, máximas de 76 grados, mínimas de 55, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes esperan temperaturas máximas de 79 grados, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. También va a estar muy agradable el día viernes, pero el día sábado empezarán a descender las temperaturas, con máximas de 64 grados, mínimas de 37. Hay probabilidad de un 82% de que caigan lluvias a partir de las 12 del mediodía en adelante. Aquí no va a parar. Aquí nos dice que de las 12 del mediodía el día sábado empieza a llover hasta el siguiente día. Para el día domingo, aquí está la sorpresita que no se ha quitado. El cambio drástico de temperatura que se espera para el día domingo será de 45 las máximas, mínimas 37. Se espera lluvia y nieve. Ya ayer había visto que hay una ola de frío que se va a sentir acá en algunas áreas en Estados Unidos. Por eso me imagino que es este cambio de temperatura tan drástico. La probabilidad de lluvia y nieve, de agua nieve, será de un 71%. O sea que es una probabilidad alta. Sin embargo, yo pienso que no nos va a caer pues la nieve en sí, el aguanieve probablemente en algunas áreas donde están las montañas, donde está más frío, en las partes más elevadas es donde se va a sentir. Y para el próximo lunes, para que piensen ahí de va a seguir así, no, la lluvia y nieve se van a retirar, se van a disipar. Pero se esperan temperaturas máximas de 50 grados, mínimas de 39, con cielos muy nublados el próximo lunes, con una probabilidad de un 21% de que caigan precipitaciones. Y bueno, así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Ya vayan sacando sus abrigos, sus suéteres, porque ya se viene ahora sí, por lo que vemos, el frío o el frente frío, ¿no? Aunque también está medio rara la temperatura, porque al parecer van a estar estos días, van a ser aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5 días medio fríos, y de ahí vuelve a aumentar la temperatura por unos 3 días y otra vez vuelve a descender. Vamos a empezar el mes de noviembre con nevada, según lo que veo aquí en el pronóstico, pero todo puede cambiar, ¿ok?

9:22, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Ya diste todo de ti y es momento de que dejes de estresarte por ese tema. Lo que pudiste aportar ayudará a mejorar las cosas, pero ese ya no es tu asunto. Los detalles son lo más importante en una relación, así que tómalo en cuenta. Tauro, el trabajo no debe ser un sufrimiento, la disciplina y el esfuerzo hay que disfrutarlo, pero si en tu caso no es así, quizás podrías plantearte cambiar de espacio, disfrutarás de compartir tus pertenencias con tu pareja. Géminis, la recomendación de hoy te exhorta a encontrar conciliaciones en donde hay oportunidad. Si algo no se te da, trata de negociar por ello. Hoy tu pareja también hablará contigo acerca de un tema que le aqueja. Cáncer, nunca dudes de dar el primer paso en cualquier aspecto. Las personas con iniciativa siempre se caracterizan por ser las mejores. La mejor manera de relacionarse con alguien es escuchar sus peticiones o problemas. Leo, no pierdas la esperanza ni sientas que estás derrotado. Los astros te enviarán una luz natural para iluminarte en el camino. En cuestiones del amor, siempre da lo mejor de ti, aunque otros no lo valoren. Eso habla de ti. Virgo, recuerda que hasta los sueños que parecen más imposibles pueden cumplirse. Este miércoles no habrá nada que no puedas lograr. También escucha con atención las recomendaciones y consejos de otros. Libra, diversificarte implica tener nuevas obligaciones, pero si no estás dispuesto a cumplirlas al 100%, es mejor que seas sincero. Si necesitas un asistente, contrátalo, pero si te comprometes a algo, tienes que estar seguro de hacerlo. Escorpión, algunas personas tienen cierta idea de ti que en general no debería importarte, pero en lo particular sí. Esos ideales te afectarían a nivel profesional. Hoy tendrás la oportunidad de cambiar la percepción sobre tu persona. Sagitario, si quieres que algo salga a tu gusto, tienes que hacerlo tú mismo. La prisa te llevará a dejar las cosas en manos de otros, pero no te confíes. Hoy también es el día de reconocer lo que tu pareja hace por ti. Valóralo. Capricornio, hay pocas personas dentro de tu equipo de trabajo que no comparten la misma pasión y pronto sabrás quiénes son. También recibirás esa luz que necesitas para saber qué hacer en esos casos. Toma las riendas de esa situación. Acuario, si en algún momento fue necesario que tuvieras dos empleos, ahora eso terminó. Las actividades ya no se complementan, así que es mejor que tengas un solo jefe para decidir entre las dos tareas. Elige la que más te haga feliz. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Si te has planteado objetivos, tienes que cumplirlos, porque fallarse a sí mismo es de las peores sensaciones. Deja de lado los pretextos y consigue esa meta o incluso rebásala. Recuerda que eres tu mayor rival. De la mañana con 29 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. En el segmento de ciencia y tecnología, el día de hoy les voy a hablar de una noticia fuera de lo común. Y es que va de acorde al mes, ¿no? Ya estamos en el mes de octubre, ya se viene Halloween. Y me interesó este artículo que tal vez a ustedes les va a interesar. La historia detrás de la leyenda de la Llorona. Así que ahorita, regresando a la pausa, les voy a decir cuál es esta historia, o sea, de dónde viene realmente. Pero bueno, no voy a adelantar. Vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hablas, pero sé que me extrañas, que cada noche recuerdas arrepentido aquellas horas que conmigo veías estrellas, porque a estas horas con ella solo estás dormido. Que tu cuerpo salió mi nombre mientras tú la besabas, porque en tu mente solo estás conmigo, con su cuerpo en tu cama. Se te salió mi nombre y ya me lo esperaba, porque yo sé que miras escondido aquellas fotos que me tomabas. Y así solito te calientas y por las noches me piensas, y a veces te imaginas que tus manos son las mías. Y así solito te calientas y por las noches me piensas, me buscas en las redes escondidas.

cobardía. Es culpa mía. Y yo sé. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy, se trata de que están criticando WhatsApp. Lo que pasa es de que este fin de semana advirtió el fundador de Telegram diciendo que aléjense de WhatsApp. Pavel Durov afirma que las fallas de seguridad en la aplicación de mensajería son entradas traseras plantadas. El fundador de la aplicación de mensajería Telegram instó a las personas a usar cualquier aplicación de mensajería, excepto WhatsApp, para evitar que sus teléfonos sean hackeados. De hecho, apenas el día de ayer apareció una información en WhatsApp, ustedes la pueden ver, vayan a su WhatsApp, vean en el status, así como cuando tú pones unas historias en WhatsApp, ahí te va a aparecer de WhatsApp y te está diciendo de todo este sistema de seguridad, de encriptación, etcétera, etcétera, por esto mismo que pasó. Entonces, Pavel Durov citó un problema de seguridad revelado por WhatsApp la semana pasada que permitía a un hacker intervenir el teléfono de una persona, y esto es real, al enviar un video malicioso a su número. Los hackers podrían tener acceso completo a todo en los teléfonos de los usuarios de WhatsApp, fue lo que afirmó en Telegram. Cada año nos enteramos de algún problema en WhatsApp que pone en riesgo todo en los dispositivos de sus usuarios. No importa si eres la persona más rica del mundo, si tienes WhatsApp instalado en tu teléfono, todos tus datos de todas las aplicaciones de tu dispositivo son accesibles. El multimillonario tecnológico ruso, que vive en un exilio autoimpuesto de su país de origen, afirmó que las fallas de seguridad son entradas traseras plantadas para permitir que los gobiernos, las fuerzas del orden y los piratas informáticos eludan el cifrado y otras medidas de seguridad. Durov ha afirmado anteriormente que WhatsApp nunca será seguro, a menos que se realicen cambios fundamentales en su funcionamiento. Telegram, que es conocido por adoptar un enfoque que prioriza la privacidad para su aplicación. Tiene más de 700 millones de usuarios activos, con un crecimiento constante de aproximadamente 2 millones de usuarios por día. Esto sigue siendo solo una fracción de la base de usuarios de WhatsApp, que cuenta con aproximadamente 2 mil millones de usuarios en todo el mundo. Y es la aplicación de mensajería más popular del mundo, por delante de la aplicación de la propiedad china WeChat y Facebook Messenger, que al igual que WhatsApp es propiedad de Meta, ¿no? ¡Qué nuevas! Y pues, lo que escribió Durov es que no está presionando a la gente para que cambie a Telegram. Telegram no necesita promoción adicional, fue lo que dijo. Bueno, también se está promocionando, aunque diga que no, ¿verdad? Puedes usar cualquier aplicación de mensajería que desees, pero mantente alejado de WhatsApp. Ha sido una herramienta de vigilancia durante 13 años, fue lo que dijo. Entonces, pues veremos qué piensa WhatsApp, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, tienen muchas fallas WhatsApp, tanto Facebook como WhatsApp, o sea. Pero pues están haciendo su luchita, ¿no? Están haciendo su luchita, por sí o por no, pues. Estén al pendiente de lo que sucede con el WhatsApp, con la aplicación, y si es necesario cambiar, pues cambien la aplicación. En otra información les decía, vamos a irnos con una nota fuera de lo común el día de hoy, en lugar de ciencia. ¿Ustedes saben la historia que hay detrás de la leyenda de la Llorona? ¿La han escuchado? La han contado, inclusive yo le he contado como cuento de terror, de horror a mis sobrinas. Y hasta a mí me da miedo a veces, ¿no? Me da miedo. De hecho, cuando estábamos chicos, pues obviamente son historias que uno como niño se pone a platicar y empieza a decir, no, que sí, mi abuelita, que vieron a la Llorona y bla. No es que sea cierto, ¿no? Pero pues es lo que uno escucha y por ahí pues se vienen todos los gritos de ¡ay, no, la Llorona!, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la historia? México tiene una relación particular con la muerte y el terror que despierta en otras culturas. Pues desde la época prehispánica, el paso hacia el más allá tiene un significado complejo y está lleno de símbolos que enriquecen la historia con muchos personajes y leyendas que permanecen hasta nuestros días, ¿no? Como la de la Llorona. La Llorona, pues, es una figura fantasmal. De hecho, pues, mucha gente ahora en Halloween se disfraza de la Llorona, o sea, vestida de novia, con lágrimas ahí de sangre, no sé. Y pues se supone que la Llorona es un fantasma que vaga por las calles para advertir sobre algún acontecimiento o para clamar justicia, que ahora pues forma parte de la tradición del Día de los Muertos y de Halloween. La Llorona, como su nombre lo indica, es una mujer que llora, se lamenta por sus hijos, a los que llama con gritos desgarradores que enchinan la piel de los más atrevidos, ¿no? Imagínense escuchar un grito a medianoche o cuando ustedes están escuchando historias de terror, pues yo creo que no ha de ser muy bonito que digamos, ¿verdad? No va a ser muy agradable. Pero hay personas, hay testimonios de personas que aseguran haberla visto y escuchado en las calles de la ciudad. Esta figura está presente desde los relatos prehispánicos, o sea que no es una historia nueva. Algunos la relacionan con dioses aztecas. Para los mexicas era Xochicalcóatl, era la Llorona para ellos, la primera de todas las madres que murió al dar a luz a su hijo. Más adelante se llamó Cihuacóatl, para que no se les olvide. Yo creo que están medio difícil los nombres, sí se nos va a olvidar, ¿verdad? Pero bueno, Cihuacóatl, la diosa que protege a las madres durante el parto, que acompañó a los mexicas desde Aztlán al lago de Texcoco, en donde se fundó Tenochtitlan. Yo sé que mucha gente que no es mexicana y escucha estos nombres de ¿qué? Van a decir ¿Tenoch qué? Es en Aztlán al lago de Texcoco, que fue donde se fundó Tenochtitlan, ¿ok? También se cree que como madre quiso advertir a los aztecas de la llegada de los españoles, deambulando por los alrededores del Templo Mayor, iba llorando la muerte de sus hijos, iba gritando mientras se dirigía de vuelta al lago de Texcoco. Muchas veces se oía que una mujer lloraba, que iba gritando por toda la noche. Imagínense estar escuchando esos gritos. Pues andaba dando grandes gritos, pero sus gritos decían: hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía: hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Eso fue lo que escribió Fray Bernardino de Sahagún, el franciscano que relató los horrores de la conquista. Tras la independencia, el relato de la Llorona se continuó difundiendo y hasta se le compuso una canción, que hasta yo la canto en los karaokes. Y esta canción la compusieron durante la Revolución Mexicana. Miren, otro dato para aprender. ¿En qué época se compuso La Llorona? En la época de la Revolución Mexicana, ¿no? Y pues la han interpretado voces como Chabela Vargas, Lila Downs y más reciente Ángel Aguilar y su servidora. Falté yo ahí, ¿no? No es cierto. Pero bueno, sin embargo, la leyenda, ¿no?, también la interpreta Flor Amargo, que también me gusta mucho su versión, así que ahí lo pueden buscar ustedes en YouTube o en Facebook. También muy bonita su interpretación. Bueno, sin embargo, la leyenda más difundida asegura que el ánima, siempre vestida con un velo blanco, aparece solo cerca de lugares con espejos de agua. Así que si tú no vives cerca de un lago, no te preocupes, ¿no? También como los ríos, los lagos o manglares. Pues dice la historia, engañada por el hombre que amaba, ella ahogó a sus hijos. Que esta es la que más o menos todos conocemos, ¿no? Que ella, o sea, ahogó a sus hijos. Este crimen que la mantiene en el limbo entre la vida y la muerte, y por eso pues anda penando y anda buscando piedad que la perdonen para pasar a la luz. Se dice que se trató de una mujer indígena enamorada de un español o un criollo, que era hijo de españoles, nacido en la Nueva España, con quien tuvo varios hijos. Sin embargo, al ser una relación prohibida, un amor prohibido en ese momento, él la abandonó para casarse con otra mujer, pues de apellido, ¿no?, de su clase social, vamos a decirle así. Despechada y dolida, se negó a entregar a sus hijos y al amor de su vida a otra mujer. Los llevó al agua entonces a sus hijos, y se dice que al lago de Texcoco, y ahí los ahogó para después ahogarse ella misma. Desde entonces se dedicó a emboscar a hombres infieles como aquel que le rompió el corazón y cobrar con su muerte la desgracia que vivió, por lo que se advertía sobre el peligro de andar cerca de las corrientes y reservas de agua por la noche. Entonces ahí los hombres infieles que viven cerca de un río, de un lago, pues tengan cuidado porque ahí les puede salir la Llorona. De hecho, muchas historias, que yo creo que para las fechas de ya acercándonos a Halloween en el programa de Venus versus Marte, vamos a contar otra vez historias de estas. Ya hemos contado en años anteriores de historias que nos han pasado a nosotros. Probablemente vamos a retomar algunas, o las más recientes, o las que ya hemos escuchado, o así, como historias de estas, ¿no?, de estas leyendas. Bueno, pues los más animosos apenas se atrevían a seguirla a larga distancia, aprovechando la claridad de la luna, sin lograr otra cosa que verla desaparecer llegando al lago, como si se sumergiera entre las aguas. De hecho, hay muchas películas donde la representan de esta manera, ¿no?, que va caminando por el agua y de repente ya desaparece. Y ya no se sabía más de ella, o ya lo ignoraban, ¿no?, quién era, de dónde venía, a dónde iba. Entonces, así fue como se le dio el nombre de La Llorona. Esto lo escribió el cronista Luis González Obregón en su libro Las calles de México. Entonces, para los que les gusta leer en español, aquí está este libro. Lean Las calles de México. Se me hace interesante. Yo, que soy mexicana, debería de enterarme un poquito más de esto, ¿verdad? Y pues ahí habla un poco de la Llorona, ¿no? También la leyenda siguió viva a través de los siglos y se trasladó a los poblados. ¡Qué nuevas!, ¿no? Ahí en nuestros pueblos y pues alrededores, pues se cuenta esta historia. aún cuando el agua pues ya no era indispensable para su presencia. El chiste es asustarse, ¿no? Entonces no necesitas ni de agua, ni de lago, ni de río, ni nada. Por la calle va a pasar y se va a asomar por la ventana. Eso es lo que yo escuchaba, ¿no? Y bueno, en la historia de Hollywood retrató en la película que hizo basada en esta leyenda La Llorona. Se traslada a Los Ángeles en el año de 1973, en donde vive una trabajadora social, una madre soltera, viuda y escéptica, que se enfrenta a una fuerza de otro mundo al tratar de ayudar a otra madre con dos niños a quienes envía un refugio infantil y mueren ahogados en un río. La trama retoma el lado menos explorado de la leyenda, que es La Llorona, que intenta recuperar a sus hijos sustituyéndolos por los de alguien más. Un recurso que también utilizó Guillermo del Toro en la cinta Mamá. Ay, que esta película, yo la empecé a ver y no, me quedé a medias. En cuanto empecé a ver cosas así raras, hasta ahí se acabó mis ganas de seguir viéndola. Pero bueno, ahí está. Hay muchas películas, no nada más en México, aquí en Estados Unidos. En otros países también me ha tocado ver que hablan de La Llorona. Y pues que también lo relata, ¿no? Como testimonios de personas que lo vieron. Y de hecho hasta dicen basada en una historia real. ¿Quién sabe, verdad? Porque pues espero jamás ver a La Llorona. Y quedarme mejor con la leyenda de La Llorona, ¿verdad? Pero esto, vamos a irnos a una pequeña pausa musical. Y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y no se asusten, porque por ahí dicen que grita La Llorona. Salir el sol en su mirada, todo puede suceder cuando se ama. El amor sabe mejor sobre la cama, pero se te apaga el sol cuando se marcha y cuelgas los ojos de la ventana. Oh. Y vives de a poco y se detiene el tiempo en tu cara, y se te acaba el cuento de hadas, y se te mueve el piso, el cielo, y no sabes ni cómo te llamas. Oh, no. Y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga, y quieres gritar y gritar y gritar, y no encuentras palabras. Y los ojos de la ventana, oh, y vives de a poco. Me desvela el corazón, la muy ingrata. Ni lo que pasa, algo puede suceder si regresará. Todo tiene solución sobre su cama, pero se te apaga el sol cuando se marcha y cuelgas los ojos de la ventana. Oh, yeah. Y mueres de a poco y se detiene el tiempo en tu cara. Se te acaba el cuento de hadas y se te mueve el piso, el cielo, y no sabes ni cómo te llamas. Oh, no. Y sientes que la Virgen te ama. ojos de la ventana. Y mueres de a poco. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy te voy a hablar acerca de las deliciosas uvas. ¿A quién no le gustan las uvas? Yo pienso que a muchos les gustan. Habrá algunos cuantos, algunas cuantas que dicen no me gustan. Pero bueno, la uva no es solo la materia prima del vino o parte de la tradición de las 12 campanadas en el fin de año. Estas frutas redondas y sumamente jugosas tienen importantes beneficios para la salud gracias a su riqueza en antioxidantes. La uva es el fruto de un arbusto llamado vid y su nombre científico es Vitis vinifera. Las hojas, savia, semillas y fruta se utilizaron con fines medicinales desde el Imperio griego. Su cultivo ya se practicaba en Oriente y en Egipto desde hace más de 3.000 años y se denomina viña al terreno que es plantado con vides y viñedo cuando abarca una gran cantidad. La composición de las uvas puede variar según sean negras o blancas, pero ambas tienen un alto nivel de azúcar. Las blancas contienen más vitaminas, como la B6 o el ácido fólico, glucosa, magnesio y calcio, que las negras. En cambio, estas últimas son más ricas en potasio, o sea, las moradas, que nosotros conocemos como moradas, aquí las mandan como negras y las blancas como las verdes, ¿no? Pero bueno, las negras o moradas son ricas en potasio y en pigmentos como las antocianinas. Y esta composición contribuye a varias bondades. ¿Para qué sirve? ¿Para qué ayuda? ¿Qué beneficios tiene? Las personas que padecen de varices, pues son buenas las uvas, aunque aquí voy a hacer un paréntesis para recordarles que las personas que tienen problemas con su glucosa, tienen glucosa elevada, prediabetes, diabetes, pues hay que consumirla con mucha, pero mucha moderación. Y si ya padeces de diabetes, pues tratar de no consumirlas, ¿ok? Hay quienes las evitan y prefieren retirarlas cuando comen uvas. Pero las semillas tienen un increíble potencial antioxidante que ayuda a combatir a los temibles radicales libres mejorar los procesos circulatorios y proteger las paredes de las venas del estrés inflamatorio. Y también existe evidencia que la vincula a una reducción de los síntomas de la mala circulación en las piernas. Te ayuda para la vista, ya que tiene antioxidantes, y estos antioxidantes ayudan a prevenir y a retrasar la degeneración macular, al evitar la oxidación, de la retina e inhibir el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos que son asociados a enfermedades de la vista. Otros trabajos encontraron que estos compuestos además pueden detener la progresión de la retinopatía diabética. Es un elixir antiedad. Se cree que esto se debe a su rica cantidad también de antioxidantes, ya que promueven la disminución del estrés oxidativo. Te ayudan para el colesterol, tomar jugo o zumo de uva negra, incluyendo la piel, la pulpa y semillas. Tienen muchos beneficios para la salud cardiovascular. Su riqueza en antioxidantes, conocidos como polifenoles, son los responsables de prevenir la acumulación de colesterol en las arterias. Los especialistas señalan que con 2 semanas de terapia de este jugo de uva se reduce la oxidación que provoca esta grasa. También te ayuda a combatir el cáncer. La batalla contra el cáncer puede tener como gran aliado algo tan pequeño, accesible y natural como las semillas de uva. También por ahí hay otros investigadores que han dicho que las semillas de las manzanas también son buenas para combatir el cáncer, que sirve como las quimioterapias, pero pues tienen que tener mucho cuidado, pues, porque las semillas contienen arsénico. Entonces ya busquen qué es el arsénico para no explicarles ahorita, pero pues es mortal, ¿no? Entonces ya todo tiene que ser con medida, nada con exceso, ¿no? Los investigadores plantearon que ciertos componentes de sus extractos podrían inhibir el crecimiento de células cancerosas, dejando intactas a las sanas. Y este extracto ataca selectivamente diferentes tipos de células cancerosas. Interesante, ¿verdad? Todo lo que uno pues pasa desapercibido, ¿no? Que puede mantenernos sanos. Bueno, también es desintoxicante, ayuda a depurar las toxinas del organismo, ya que tiene el poder para limpiar los intestinos y evitar el estreñimiento. También pues es una fuente de energía. El jugo fresco de uva al despertarse es un gran alimento para empezar el día con energía. Es rico en carbohidratos como la glucosa y la fructosa, por lo que es ideal para estudiantes, para deportistas o personas con bajos niveles de azúcar en la sangre. Para los que comemos estas nieves con chocolate, pues no es recomendable para nosotros, ¿no? O cuando comemos pan o harinas, pues no. O comida chatarra, pues no. Entonces, si comemos saludable, mucho vegetal, tenemos nuestra glucosa bajita, pues sí nos cae muy bien comer unas uvitas, ¿verdad? También te ayuda a aliviar el dolor articular. El resveratrol, que contienen las uvas, es un poderoso antioxidante capaz de bloquear las enzimas que degeneran los tejidos, lo cual puede producir dolor articular y muscular. Los científicos explican que este compuesto protege especialmente el cartílago y mejora los síntomas de la artritis. También pues te ayuda a tener una piel hermosa. La uva constituye un cosmético muy interesante para la protección y embellecimiento de la piel, al tratarse de una de las mejores humectantes, ya que hidrata y recupera los efectos de la sequedad. La pulpa, cáscara y semillas son útiles para ciertas lesiones, sirven como antioxidantes, como hidratantes, ayudan a disminuir las arrugas y a combatir los radicales libres. Como ven, tiene muchos beneficios que no podemos pasar por alto, pero pues también hay que tener mucho cuidado el consumo de las uvas. Si tienes problemas con la glucosa, nuevamente, o sea, trata de evitarlas, ¿ok? Y bueno, nada más recordarles nuevamente que no abandonen, no modifiquen sus medicamentos o sus tratamientos

La razón en contraposición a la locura. Les voy a leer el primer párrafo. La razón no puede ver pecados, pero sí puede ver errores y propicia su corrección. No les otorga valor, pero sí otorga valor a su corrección. La razón te diría también que cuando crees estar pecando, estás de hecho pidiendo ayuda. No obstante, si no la aceptas, la ayuda que estás pidiendo, tampoco creerás que puedes darla, de modo que no la darás y así no renunciarás a esa creencia. Pues cualquier clase de error que no haya sido corregido te engaña con respecto al poder que reside en ti para llevar a cabo la corrección. Si dicho poder puede llevar a cabo la corrección y tú no se lo permites, te estás negando la corrección a ti mismo, así como a tu hermano. Y si él comparte contigo esta misma creencia, ambos creeréis estar condenados. Puedes evitarle esto a él y evitártelo a ti, pues la razón no facilitaría la corrección únicamente en ti. Al leerles esto acerca de la razón en contraposición a la locura, es muy cierto. A veces uno dice, no puedes dar lo que no tienes, ¿no? A veces queremos dar amor, pero si ni siquiera sabemos qué es el amor. O sea, no tenemos amor por nosotros, por la vida, por nuestra vida, por lo que estamos viviendo. Pero si dices, ah, no, yo sí amo mucho a mis padres, a mi familia, a mis hijos, los que tienen hijos, ¿no? Es decir, ah, ¿sí los amas? ¿Y tú te amas? ¿Amas tu vida? ¿Amas tu existencia? ¿Amas lo que haces? Si en alguna de ellas dijiste no, entonces es mentira de que amas a los demás. ¿Por qué? Porque estamos tergiversando lo que realmente es el amor con el concepto que nosotros tenemos de lo que es el amor. Es muy distinto vivir en amor que vivir en la creencia del amor, ¿no? Entonces, si nosotros no corregimos los errores, pues vamos a seguir viviendo en el error. Pero cuando tú vives a través de la razón, o vives a través de la presencia misma, tus errores se corrigen. ¿Por qué? Porque no te dejas engañar, no nos dejamos engañar por el ego o por las vocecitas esas que nos estamos diciendo, que estamos escuchando, y nosotros mismos nos las decimos, aunque pensamos que son externas esas voces las que vienen a nosotros y que vienen a nuestra mente para dañar nuestra tranquilidad, ¿no? Como decía la reflexión al final, la frase de la reflexión, a ver si la tengo aquí para decírselas. No la tengo. Pero decía que a veces nos engañamos, ¿no?, con las cosas que nosotros vemos. Y nos dice, no es lo que ves en el mundo, sino cómo lo ves. Entonces vuelve a venir a nosotros, ¿no?, como que la lección, a decirnos, a ver, ¿no te gusta lo que ves? ¿Te molesta lo que ves? ¿Lo que crees ver? Entonces es como tú lo ves, o sea, lo que estás observando, lo que estás viviendo, es porque así tú lo quieres ver, así es porque así lo vemos. ¿No nos gusta? Entonces, ¿quién es responsable de que nos guste o no nos guste? Nosotros. ¿Y por qué no nos gusta? O sea, ¿qué pensamientos tenemos al respecto de que la vida no nos gusta lo que estamos viviendo o lo que estamos sintiendo? ¿Quién es responsable de sentir lo que está sintiendo? ¿La vida o uno mismo? Nadie puede hacernos sentir como ellos quieren que nos sintamos, ¿no? Uno elige cómo se quiere sentir, uno elige lo que quiere pensar, uno elige lo que quiere vivir, uno elige lo que quiere ver. Entonces, nos gusta usar ese término de culpa y decir, por tu culpa me siento así. Y nos victimizamos y generamos la manipulación y empezamos a hacer berrinches como lo hacen los niños, pero decimos, no, yo no soy berrinchuda, y no, o sea, empezamos a justificar pues todo lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque pensamos que lo hacemos bien, y no nos damos esa apertura de decir, pues tal vez no, ¿verdad? Tal vez no lo estoy haciendo tan bien, tal vez me estoy diciendo cosas para justificar mi enojo, o para justificar mi tristeza, o para justificar cualquier emoción que yo esté viviendo. Pero si yo me abro un poquito y digo, ok, pues tal vez puede cambiar esta situación si yo cambio mi pensamiento acerca de la situación. Me voy a dar esa apertura de decir, ok, si hay una probabilidad de que yo pueda ver diferente eso que estoy viendo ahorita muy trágico, pues me voy a dar la oportunidad de no verla tan trágica. Nosotros pensamos, cuando nos dejamos guiar por este personaje o por el ego, pensamos que, valga la redundancia, que pensamos separados. Que como yo soy un cuerpo con esta forma, y yo veo otro cuerpo con esta otra forma, y veo más cuerpos con todas esas formas, pues veo la mente en cada uno de ellos y digo, pues pensamos separados. Pero realmente Dios no piensa separado, y no piensa sin su hijo, y tú eres su hijo, y todos los demás que ves en el mundo son hijos de Dios, o hijos de la vida. Entonces ahí está toda esa unión, que no hay separación como nosotros pensamos. Cuando nosotros nos enojamos, brincamos esa línea, ¿no?, que ya les he dicho que nos decía el Sadhguru, la línea de la locura. Y esa locura es un ataque contra la razón. Es como si, ok, pongo aquí, invito a la locura, saco la razón, la expulso de mi mente, y ahora la locura ocupa su lugar. Y aquí la traigo muy presente conmigo. No me doy cuenta que es la locura, pero si me enojo, ahí está la locura. Si me pongo triste, ahí está la locura. Si estoy recordando y añorando cosas del pasado, por más bonitas o feas que sean, ahí está la locura. Si yo me estoy imaginando cosas que pueden suceder muy bonitas, o me puedo imaginar las peores cosas, ahí está la locura. ¿Por qué? Porque no son ciertas. Nada de esos pensamientos son ciertos. Lo único cierto es este instante. El único momento en que estamos existiendo es en este instante, no más, es esto. Esto es lo que hay. Y si en este instante estamos existiendo, y si en este instante podemos estar tranquilos, podemos estar felices, podemos estar cuerdos, pues entonces me voy a abrir a este momento y lo voy a vivir pleno. Me voy a dar cuenta de que no estoy separado. Por más de que quiera creerme que estoy separado de todos, no lo estoy, no lo estamos. Y en algún momento vamos a estar todos juntos, y no creemos que lo estamos ahorita, ¿no? Para los que somos católicos, ya hemos escuchado de que polvo fuiste y a polvo regresarás. Es cierto. Y si eres polvo, formas parte del polvo, las cenizas. En algún momento vamos a formar parte nuevamente. Y entonces, ¿hay qué? ¿Qué va a pasar? Pues a decir, si era polvo, si era parte de todo. Hay muchas preguntas que tal vez pueden venir a tu mente, que nos pueden venir a nuestra mente, y decir, ay, si es así, entonces ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué soy esto? ¿Y por qué siento esto? ¿Y por qué no todos piensan así? ¿Por qué? Y todas esas preguntas vuelven y vienen y van y regresan y te hacen problema. Y todas esas preguntas no son reales. Son mentira. cualquier emoción, si yo te digo, recuerda el momento más hermoso de tu vida. Uno, nada más. ¿Ya lo tienes? Es mentira. ¿Por qué? Porque ese momento no es este momento. Porque eso que estás recordando no lo estás viviendo en este instante. Lo mismo va para otros recuerdos que tal vez no sean tan bonitos y tal vez sean muy trágicos. Si nosotros queremos sentir la curación, la sanación, la paz, la alegría, la dicha, el despertar, la luz, si queremos sentir todo esto en nuestra vida, lo único que se nos pide es que seamos conscientes de que estamos existiendo en este instante, y en este instante se puede tener todo. No en 5 minutos más, no en un mes más, no el próximo año o los próximos años o cuando ya se cumplan tus metas y todo eso. No, borra todo eso, quítalo. Corta esas cuerdas que realmente no están pegadas a ti. Quita el ataque, deja a un lado los juicios y sea agradecido. Seamos agradecidos con la vida. Seamos agradecidos porque la gratitud realmente nos llena de esa paz. Es lo más parecido a lo que es la paz o a experimentar la paz. Cuando uno agradece el momento como es, sin calificarlo. No le pongas porque ya ahora sí tengo dinero, porque ahora sí tengo trabajo, porque ahora sí tengo salud, porque ahora sí tengo pareja, o porque ahora sí ya tengo hijos, o porque ahora sí ya mis hijos son esto. No, no lo pongas calificativo, solamente agradece, siente la gratitud hacia la vida, hacia la existencia en sí. La vida nos provee de todo lo que necesitamos. Y la vida es muy sabia, no necesita de nosotros. Nosotros somos tan egoístas que pensamos que estamos creando nuestro mundo por nuestro propio mérito, que nos hicimos a nosotros mismos, que somos lo que somos por todo el trabajo que hemos hecho, por todos los estudios que hemos tenido, por todas las terapias que hemos realizado, y no es cierto. La vida te provee de todo lo que necesitas. Si ahorita necesitas que te pique un mosco, te va a picar un mosco. ¿Por qué? No lo sé, pero así es la vida, ¿no? Estamos jugando con todo esto. No se crean todo. Tomen lo que les ayuda, pero tampoco se crean todo lo que ustedes se dicen. Ni lo que yo les digo, ni lo que ustedes escuchan. ¿Por qué? Porque es una manera de entonces de no aferrarnos a las cosas, de no aferrarnos a las ideas, de no aferrarnos a las personas, de no ponernos carga, de no estar guardando cosas que no debemos guardar. Es como si tuviéramos una mochila mental, ¿no? En el que digo, me gustó este recuerdo, lo voy a echar aquí. Me gustó esto, lo voy a echar aquí en mis pensamientos, en mi memoria. Me hiciste esto, lo voy a poner aquí para que no se me olvide, ¿no? Esas cargas mentales no nos ayudan en nada. Ni las bonitas ni las feas, porque pues no existen. Son igual, pesan igual. Nos dice aquí el libro, en el hecho de que tú y tu hermano estáis unidos, reside vuestra salvación, el regalo del cielo, no el del miedo. ¿Consideras acaso que el cielo es una carga para ti? En la locura lo es. Sin embargo, lo que la locura ve tiene que ser disipado por la razón. La razón te asegura que el cielo es lo que quieres y lo único que quieres. Escucha a aquel que te habla con raciocinio y que pone tu razón en armonía con la suya. Resuélvete a dejar que la razón sea el medio por el que él te indique cómo dejar atrás la demencia. No te ocultes tras la demencia para escapar de la razón. Lo que la locura encubriría, el Espíritu Santo lo pone al descubierto para que todo el mundo lo contemple con júbilo. Tú eres el salvador de tu hermano. Él es el tuyo. A la razón le es muy grato hablar de esto. El amor le infundió amor a este plan benévolo. Entonces, hoy vamos a bendecir cada momento de nuestra existencia, cada persona que esté cerca de ti. Vamos a hacer las cosas con mucho amor porque sabemos que el amor nos pertenece y es ilimitado y lo podemos compartir y nunca se va a acabar. Que desees cosas bonitas, no te quita, no te resta, que des, no te quita. Así te quedes sin lo que traías, o sea, no te quita, te suma. A lo que voy es de que el día de hoy tenemos la oportunidad de agradecer amorosamente este momento de sentir la dicha de estar existiendo, porque estamos existiendo, porque la vida así lo quiere, porque Dios así lo ha elegido y porque tenemos la oportunidad de verlo en este instante, porque en este instante es en el que nos encontramos y en este instante es donde podemos corregir, donde podemos liberarnos y donde podemos experimentar la paz, el amor, la dicha, la sanación, la plenitud. Entonces, recuerda que eres libre y en cualquier momento puedes regresar a tu estado natural. Tal vez ahorita estás bien, tal vez al rato te vas a enojar, tal vez al rato venga la locura y te invada, pero recuerda que siempre puedes regresar a tu estado natural recordándote que no eres esos pensamientos, que esos pensamientos no son reales y que tú decides, y si le permites que estén contigo van a estar ahí, pero si tú le permites que se vayan, se van a ir. Entonces en ti está, en mí está, en nosotros está, qué es lo que decidimos vivir, cómo decidimos vivir la vida, si la queremos vivir agradeciendo nuestra existencia, agradeciendo al mundo, a la vida, al Todopoderoso, o simplemente pasamos de lejos y decimos no veo nada de esto y no agradezco. Entonces yo creo que todos tenemos una oportunidad para agradecer, para despertar y para darnos cuenta que somos mucho más de lo que nosotros pensamos que éramos. Y bueno, con esto vamos a finalizar este apartado y vamos a pasar rápidamente a la lección 167. Y hoy el ejercicio nos dice: solo hay una vida. Es que en serio, este libro nos habla. Estamos explicando, ¿no? Y nos está diciendo lo que acabamos de decir. Solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. Este es el momento, esta es tu vida y la compartimos con Dios. No existen diferentes clases de vida, pues la vida es como la verdad. No admite grados. Es la única condición que todo lo que Dios creó comparte. Y al igual que todos sus pensamientos, no tiene opuesto. La muerte no existe porque lo que Dios creó comparte su vida. La muerte no existe porque Dios no tiene opuesto. La muerte no existe porque el Padre y el Hijo son uno. En este mundo parece haber un estado que es lo opuesto a la vida. Tú lo llamas muerte. Sin embargo, hemos aprendido que la idea de la muerte adopta muchas formas. Es la idea subyacente a todos los sentimientos que no son de suprema felicidad.